Hola a todos los escuchas de Rock and Radio. Estamos en la tercera emisión de One Up. Aquí estamos Cruji y Curco para presentarles lo mejor del medio. Sí, en esta edición terminaremos con el PlayStation 3. Les diremos todos sus datos técnicos, sus juegos y sus fechas de lanzamiento para América Latina, para Europa y para las demás partes del mundo. Tendremos ya lo que les debíamos desde hace un par de emisiones, desde el EGS les debíamos información completa y detallada del PlayStation 3. Bueno, pues aquí se las vamos a tener y también hablaremos un poco de la tecnología Blu-ray. Así es, y también de tecnología hablaremos sobre el software mejor calificado del año pasado, incluyendo por supuesto cosas como el Firefox, el Gmail, el Opera, entre otros. Realmente muchas cosas que no deben de faltar en tu computadora. Esto es One Up y comenzamos. Pues bueno, en esta emisión, como les habíamos dicho, vamos a revisar el PlayStation 3 y sus datos técnicos. Por cierto, estamos estrenando MySpace, que es www.myspace.com/OneUpMéxico. Muy bien, pues los datos técnicos del PlayStation 3 vienen en dos versiones, como ya lo habíamos mencionado. Las dos vienen con el Blu-ray, este nuevo formato, este nuevo sistema de video que vamos a tener pronto en nuestros hogares, bueno, tal vez no tan pronto. Bueno, va a tener Bluetooth, 4 puertos USB, video de alta definición y el microprocesador Cell. La diferencia entre las dos versiones, como ya lo habíamos comentado en la emisión pasada, la versión de $599 incluye Memory Stick, SD Compact Flash Slots, Wi-Fi y 60 GB de disco duro, mientras que la de $499 viene nada más con una versión de 20 GB de disco duro. Otras especificaciones del PlayStation 3 es que ahora su control podrá moverse en 3 ejes y será totalmente compatible el PlayStation 3 con los demás juegos de PlayStation, o sea, PlayStation 1, PlayStation 2. Y las próximas fechas de salida para Latinoamérica oscilan entre febrero y marzo, y en Europa aún no se sabe por la compatibilidad de regiones entre los Blue Disc y las televisiones. Bueno, también tiene una gran flexibilidad para llevar la información de sus memory cards del PlayStation 2 para el PlayStation 3, así es que no se preocupen si desperdiciaron 40 horas en un gran juego, lo van a poder salvar y jugar en su PlayStation 3. Pues básicamente esas son las especificaciones totales del PlayStation 3, digo, nada más algo que quieras agregar. Bueno, entre otras cosas también tiene conectividad con el PSP, por ejemplo, en un videojuego de carreras podría usarse la pantalla del PSP como un espejo retrovisor. Pues bueno, eso es básicamente todo lo que tenemos de PlayStation 3. Y en este momento nos vamos a ir a canción. La canción que sigue es del ex vocalista de los Smiths, Morrissey, quien por cierto se presentó el jueves 16 de noviembre aquí en la Ciudad de México, concierto al que asistieron 12.000 fanáticos. Y la siguiente canción, Irish Blood, English Heart, es de su disco You Are the Quarry. Aquí en One Up, videojuegos y tecnología por Rock and Roll. Dreaming of a time when to be Bueno, y recordando que el PlayStation 3 tiene un lector Blu-ray, esta tecnología es una de las tecnologías nuevas que vienen como a darle la vuelta o a hacer el siguiente paso después de la tecnología DVD. Así es, de hecho hay dos tecnologías que ahorita están en guerra bastante fuerte, que es la Blu-ray Technology y la HD-DVD Technology. ¿Pero qué son estas tecnologías? Pues bueno, más o menos la diferencia son las capacidades y los costos. En realidad las diferencias entre el Blu-ray y el HD-DVD son más o menos las siguientes. En un solo disco vamos a poder meter 25 GB, mientras que en el HD-DVD caben 15 GB. Para quien no tenga un conocimiento de más o menos las capacidades de un DVD normal, el DVD más o menos tiene entre 4 y 5 GB de almacenamiento, mientras que estamos hablando de que el HD tiene el triple y el Blu-ray tiene 5 veces esa capacidad. Eso quiere decir que entonces una temporada, por ejemplo, no sé, de Lost, de 24, que nos vendían en 4 DVDs, ahora lo podemos tener en 2 HD DVDs o en un solo Blu-ray. Así es, y con un poco más de espacio para las características especiales de los discos y mucho más espacio. Y sobre todo con la calidad de la HDTV, ¿no? Entonces, una de las ventajas del Blu-ray sobre del HD DVD es la resistencia a rayas y suciedad que tiene. De acuerdo a lo que viene en las especificaciones del fabricante, puede leer a través de mucha suciedad o a través de los rayones que comúnmente hacen que un DVD empiece a fallar. Sí, de hecho ahora sí se esmeraron en construir el DVD, porque lo hicieron a base de un papel, de un sustrato de papel mucho más cuidadoso con el medio ambiente y más seguro a la hora de destruirlo que los discos tradicionales. Esta capa superficial a la que se adhieren los materiales normalmente está hecha de policarbonato plástico, que es lo que estos discos reemplazan por papel. O sea que en vez de tener mucho policarbonato, el disco va a tener un porcentaje de papel, pero no va a ser más flexible o más débil, sino al contrario. Nada más, la única diferencia es que va a ser mucho más durable, va a aguantar muchos más rayones gracias a una capa que desarrollaron, que se llama Duravis, que evitará que el polvo y los rayones sean tan fáciles de hacerse en el policarbonato con papel. Obviamente la nueva consola PlayStation 3 lleva un lector de Blu-ray y más o menos cuando salga el PlayStation 3, o sea, en estas fechas, habrán 75 películas de Blu-ray de una docena de compañías. Más o menos el precio se eleva un 30% en comparación a un DVD normal. Pero a ver, dime, ¿qué formato soporta el Blu-ray y el HD-DVD? Bueno, los formatos que soporta el Blu-ray es el MPG2, el 4, el ABC y el BC1. Más o menos tienen la misma correspondencia o los mismos formatos, nada más que el HD-DVD basa el BC1 en el Windows Media Video, una de las razones por las cuales Microsoft está diciendo que su consola Xbox 360 va a tener la opción de comprar un lector de HD-DVD en un futuro próximo en alrededor de $140. En cuanto a costos, los lectores de HD van a ser alrededor de $500 a $1,000 en sus versiones de lujo, y el Blu-ray van a ser de $800 a $1,800 más o menos los lectores. Esa es una de las principales diferencias por las cuales el HD parece ser una opción más viable al corto plazo. Y este sábado 18 fuimos a ver a los Secret Machines, aquí Crux y yo, al Salón 21, y pues una de las rolas que se aventaron este trío de Dallas, Texas, fue esta, Lightning Blue Eyes, de su disco 10 Silver Drops, por OneUp. We'll be right back. Y la revista de computación PCWorld saca cada año su lista de los 100 productos mejores rankeados en cuanto a uso, en cuanto a posibilidades de conectividad. Es decir, así los mejores productos, lo más fregón en el mercado. Y en esta lista vamos a empezar del 10 hacia el primer lugar. Y bueno, pues en décimo lugar tenemos The Palm One, la Treo 650. Estos nuevos teléfonos que tienen absolutamente todo. Teclado, hoja de cálculo, procesador de texto. Básicamente, pues la movilidad también de una pequeña computadora de mano, ahora también con internet. También tenemos la nueva Canon EOS Digital Rebel XT, que es una cámara digital de 8 megapíxeles. En el octavo lugar está el Skype, que es este servidor de Voice over IP, que te permite comunicarte usando la internet con teléfonos celulares o con otros usuarios de Sky en todo internet. En el séptimo lugar tenemos el Pocket Drive de Seagate, un USB 2.0 que es 5 GB de almacenaje con solamente 3 pulgadas de tamaño. Es un pequeño disco, muy bueno. En el sexto lugar está la Alienware Aurora 5500, que es una PC de escritorio con procesador Athlon de 64 bits. Que es especialmente diseñada para jugar videojuegos. Así es, y con esta computadora viene el Dell UltraSharp de 24 pulgadas, que es un LCD. Que por cierto, ese es nuestro lugar 5 de la lista. Y el cuarto es la Belkin Wireless Pre-End Router y Network Notebook Card, que son tarjetas de comunicación wireless, las mejores en el mercado. En el tercer lugar tenemos el Tiger, el sistema operativo de Mac, versión 10.4. Entre sus nuevas features, tiene una aplicación que se llama Spotlight, que sirve para encontrar prácticamente lo que quieras desde tu escritorio, lo que quieras y tengas almacenado en tu computadora y o en internet. En el segundo lugar tenemos el Google Gmail, por cierto, gran cantidad de almacenaje, puedes adjuntar archivos muy muy grandes y no tiene ningún problema, una de las mejores opciones para tener cuentas de correo. Y en el primerísimo lugar tenemos el Mozilla Firefox 2.0 Web Browser. Sí, este browser que desfalcó al Opera, al Internet Explorer, que ya estaba bastante por debajo del promedio de browsers. Bueno, a pesar de que el Internet Explorer en su versión 7 se supone que quitaron todos esos huecos de seguridad y todas esas fallas que tenían sus antiguas versiones, el Mozilla Firefox cuenta con una increíble conectividad y personalización de una interfaz para usuarios que te permite descargar extensiones y temas, incluso programarlas tú mismo. Entonces esa personalización que tiene Firefox, que no tiene ni el Internet Explorer ni el Opera, es lo que lo hace tan flexible. Y eso lo convierte en el primer lugar de los 100 mejores productos del año pasado, y tomando esto como un preámbulo para sacarlos del siguiente año, que tendremos en una emisión siguiente. Y en este momento nos vamos a ir a escuchar una canción de Quiero Club que se llama No Coke, aquí en One Up. What are you seguimos aquí con la lista de productos, de los mejores productos del 2005 en One Up, proporcionados por la revista PCWorld. Y dentro de esta lista, ya les menciono los 10 primeros, pero son 100 productos. Y cabe destacar algunos que me parecen bastante importantes. Uno de ellos es el Sound Alarm Antivirus, que es un muy muy buen antivirus. Lo único malo que tiene es que ocupa muchos recursos. En otras palabras, es mucho mejor para computadoras realmente poderosas y con mucho RAM y con mucho procesador. Bueno, también tenemos el Google Search Engine, ese famosísimo buscador de internet. El PlayStation Portable, que a mi opinión no es tanto como una consola, sino sus verdaderas aplicaciones están como un reproductor multimedia, no como una consola de videojuegos. Sí, y a eso agrégale la consola, o sea, es un reproductor multimedia portátil con videojuegos. Con videojuegos, claro. También está la GeForce 6600 GT, esta tarjeta de NVIDIA, es bastante buena. De hecho, NVIDIA es la compañía que hace la tarjeta de video para el Wii y para el GameCube. Y bueno, también está el Ubuntu de Linux, bueno, esta distribución de Linux que fue la única que figuró dentro de los 100 de este año. Sí, Ubuntu se ha vuelto muy muy famoso, sobre todo por su compatibilidad con GNOME. También está el Mozilla Thunderbird, que es como la versión de Mozilla del Outlook, para ya no tener que usar el Outlook. Es mucho más segura, más fácil de usar, y abre cualquier tipo de email POP3 o email SMP. Bueno, está también el Adobe Photoshop CS2, para todos esos profesionales del diseño. Uno de los juegos que figuró el año fue el Half-Life 2, con este Unreal Engine también, por cierto. Y también tenemos el Tor, que es un programa que te protege porque te da privacidad en tus conexiones. Muy bien, también está el BlackBerry, esta serie de teléfonos que también son PDA, también son multifuncionales para llevar organizada la vida. También está el iTunes y la tienda de música de Apple, también como figuraron como uno de los mejores productos del año. También tenemos a la Wikipedia, por todas sus bondades que ya hemos mencionado anteriormente, y por supuesto el Opera Web Browser. Pues bueno, eso es básicamente todo lo relevante de la lista que pudimos encontrar. Esperemos que haya sido de su agrado. Y si requieren contactarnos, nuestro email es oneuprockandradio@gmail.com. Nuestro nuevo MySpace es ahora myspace.com/oneupmexico. Y por supuesto por la página de Rock and Radio, que es rockandradio.teca. Así es, y pues sigan jugando y envíenos cualquier duda y adiós. Sayonara.